¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí que tenés antecedentes boquenses vos también, ¿eh? Sí, ¿todos en tu familia son hinchas de Boca, Juan Carlos? Sí, ahora sí, qué sé yo. Mi viejo no era hincha de nadie, pero bueno. Mis hijos son hinchas de Boca, mis nietos son hinchas de Boca. Sí. El padre de la mujer de mi hijo es hincha de Boca. Mi hija, mi mujer, acá hay una familia de Boca, sí. Bueno. Ahora, ancestros más viejos no te sé decir, ¿eh? Eso sí, francamente. Bueno, muy bien. Te la debo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando este jueves? ¿En qué barrio estás? Bien, muy bien. Tranqui, yo me quedé en Buenos Aires, después mucha gente se fue. Pero hay mucho tránsito, Juan Carlos, ¿eh? Hay mucho tránsito en la ciudad. Sí, sí. Ah, sí. Seguramente muchos, igual que yo, se han quedado por razones diversas. Acá está, se hizo presente, pero hace, no sé, 5 o 10 minutos... la lluvia y el viento fuerte que decías vos, bueno, en Parque Chas, eso te iba a preguntar. En Parque Chas, y como se ve que viene como de por allá, está llegando acá más a Congreso. Ajá. Bueno, también yo me imagino, Juan Carlos, es 17, estamos pasaditos el mitad de mes, lógico. No son dos mangos irte 4 días fin de Semana Santa, ¿no? Sí, efectivamente, está el tema la guita. Hay una gran tradición turística en los argentinos, inclusive en los sectores humildes, que viene desde que se fue construyendo durante el siglo XX una Argentina con derechos sociales, con derechos sindicales, con distribución de la riqueza, entre ellos el derecho al turismo. Uh-huh. Que ahora precisamente quieren alterar la construcción social del país, me refiero, ¿no? Lo que pasa es que sobre esto hay un dato que a mí me llama bastante la atención en términos simbólicos, o quizá no debería. ¿Qué es lo que se está queriendo hacer, o ya se hizo? No sé, Luis Palotero iba a traer el tema con la estructura turística de Chapamalal. Sí, no, el gobierno, de hecho, Daniel Scioli, ¿qué tal, Juan Carlos? Daniel Scioli, hola, que hoy es funcionario. Daniel Scioli, que es funcionario del gobierno de Javier Milei, está llevando adelante lo que sería, al parecer, una concesión de los hoteles turísticos de Chapamalal. Pero bueno, entró a mediar ahí la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sus funcionarios están viendo si de alguna manera pueden rescatar los hoteles y hacerlos funcionar desde la provincia y no en Nación. Bueno, pero en eso están. La intención del gobierno de Javier Milei, sí, es privatizarlos, no pueden, entonces los concesionarían. Pero es que me llama la atención, porque es más intención de tocar algo simbólico, de dar como una señal, que lo que efectivamente debe significar para el presupuesto, porque recordemos, el sentido de esas estructuras tenía que ver con, lo voy a decir muy románticamente, y no quiero que sea el golpe bajo, pero es para que pibes y pibas de distintas extracciones sociales conozcan el mar. Tal cual. Claro, por eso tiene una cuestión simbólica importantísima, que la está liderando este señor Converso Scioli, que se presta a una cosa de un simbolismo enorme, volviendo a lo que decíamos de la Argentina del siglo XX, ¿no? Donde yo diría centenares de miles de niños de distintos lugares del país fueron a esos lugares que se fundó durante el peronismo. Por lo tanto, intentan romper ese símbolo. Pero, agrego, la zona de Chapamalal se está transformando en un polo turístico muy grande, en un polo de surf. En fin, como nosotros vamos a residencias operativas de turismo, ahí hay, sí, un crecimiento, una, hay grandes negocios, diría. Uh-huh. Claro, ahí está RCT. Ahí está RCT, y la zona tiene un crecimiento vertiginoso. Por lo tanto, también a algunos se deben estar paladeando flor de negocios, ¿no? Así que creo que es una combinación de ambas cuestiones, ¿no es cierto? Ahora, qué cosa más linda, ¿no? Tener la capacidad política, siendo gobierno provincial o siendo gobierno nacional, es decir, ahí donde los sectores más acaudalados y más pudientes, por las razones que fuere, pueden construir un polo de estas características, qué lindo que puedan también ser disfrutados por los sectores que, bueno, que no han tenido, que han sufrido otro tipo de golpes, digamos, ¿no?, respecto de su situación económica. Sí, sí, así es, también está Córdoba, ¿no?, por eso quieren, en fin, tienen planteado. Creo que incluso firmó el decreto Scioli, sí, después, sí, vino lo que dice Luispa de la provincia de Buenos Aires en el caso de Chapamalal, no sé cómo es el caso de Córdoba, pero bueno, esperemos que logren, no sé si frenarlo, alterarlo, pero es un tema que trasciende específicamente, yo diría, el volumen económico, y tiene un simbolismo político, un simbolismo enorme, porque es cerrar una etapa histórica de la Argentina. A ver, Juan Carlos, un par de preguntas sobre otros temas. Ayer estuvo el jefe de gabinete 7 horas dando su informe. Está obligado, la regla de juego indica que el jefe de gabinete tiene que ir a rendir cuentas al Congreso Nacional. Vos fuiste diputado nacional. 4.000 preguntas respondió. Creo que Germán Martínez le dijo, bueno, son 4.000 preguntas y es tanto tiempo porque ustedes no vienen en el momento que tienen que venir, es decir, porque se demora mucho en venir, entonces son muchos temas. También es cierto que la agenda argentina, ¿no?, la agenda de temas en la Argentina es semana a semana, se van acumulando muchas cosas. Pero ¿cómo encuadras ese encuentro y qué significa, en todo caso, por tu experiencia, por haber estado ahí en distintos informes? Mira, yo creo que el caso de este jefe de gabinete es un caso tan penoso como el conjunto del gabinete del presidente, ¿no?, que es un gabinete grotesco de personajes prácticamente todos de una enorme mediocridad, más allá de su reaccionarismo ideológico, pero es un gabinete muy, pero muy pobre. El jefe de gabinete es una expresión de eso. Vos te referís a hacer referencia a cuando yo fui diputado. Yo recuerdo que, por ejemplo, vino Capitanich, que era jefe de gabinete, ¿no? Primero que no respondió, no sé, centenares y centenares de preguntas y de memoria. O sea, teníamos un jefe de gabinete que era aplicado, inteligente, y tenía la voluntad de responder. Por supuesto que le respondía desde su visión política y su compromiso con su propio gobierno, pero mirá, Capitanich sabía de memoria le preguntar por la ruta no sé cuánto de la Patagonia o por el por una inversión en Corrientes, y el tipo respondía sin mirar. O sea, vos tenés un jefe de gabinete que es un gran cuadro aplicado y que trata de responder desde su visión a los requerimientos del Congreso, o sea, lo respeta al Congreso. En cambio, acá lo que hay es una enorme mediocridad y, fundamentalmente, un desprecio al Congreso, que deviene ya de la definición del presidente de la Nación del nido de rata, ¿no es cierto? Creo que todo eso es lo que está en juego. Una cosa elusiva acerca de los legisladores y mediocre absolutamente. Bien. Porque en definitiva es una instancia importante, la ciudadanía no puede estar 7 horas observando ese debate. Después aparecen los recortes, pero siempre en el recorte hay una selección de alguien que tiene un interés. Yo estoy seguro que si yo veo las 5 horas de Milei con Fantino y las 7 horas de Francos con en el Congreso, me echan del laburo, primero, pero segundo, me quedaría con otras cosas, probablemente. Pero bueno, insisto, no dejan de ser instancias importantes. Lo que pasa, ¿sabés qué? Yo creo que el hecho de que la ciudadanía pueda verlo, observarlo, es una fase. Todo lo que se pueda hacer en ese sentido transparenta, ayuda a educar al ciudadano, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa principal, que es el Parlamento en sí. O sea, que el Parlamento funcione 10 o 20 horas porque hace falta y que tenga el nivel de debate que requieren decisiones que importan a millones y millones de ciudadanos en cada una de ellas, yo creo que eso es lo principal. Luego, y a su vez, está el tema de la difusión de el funcionamiento del departamento, del debate, en fin. Pero por eso yo vuelvo a el tema de la calidad del debate parlamentario en la Argentina, que en definitiva luego es lo que la ciudadanía puede apreciar y debe valorar. Todos tienen que colaborar para un debate más interesante, digamos, ¿no? No solo los oficialismos, quiero decir. No, ni que hablar, pero como pocas veces he visto, hay una intención abierta, no aviesa, abierta, de despreciar y de liquidar el funcionamiento parlamentario, que deviene de una visión muy antidemocrática y autoritaria del presidente de la Nación. Por eso todo el tiempo lo desprecia. No es solamente un rapto de histeria de decir que son todos un nido de ratas, sino que es una concepción ideológica de concentración del poder. Juan Carlos, quiero hablar un poquito de la oposición como último tema. O sea, que no deja de sorprenderme cómo si el gobierno está en una fase de redefinición de su plan económico, porque no le dio la nafta, lo hablamos la semana pasada, no le dio la nafta para llegar con su esquema cambiario, dólar pisado, inflación baja hasta las elecciones, va al Fondo Monetario Internacional, todos esos cambios que se plantean, los programas que vienen después, las condicionalidades que el fondo, incluso sabiendo la necesidad política del gobierno, las plantea para después de las elecciones. Pues es que me llama mucho la atención que no ni siquiera empiece a cobrar fuerza, es decir, que no haya atisbos de una propuesta opositora que diga, bueno, cuando nosotros seamos gobierno, ¿qué vamos a hacer con esto que recibimos? Vamos a recibir un gobierno endeudado hasta la cabeza, con condicionalidades, con reglas de juego que cambiaron por completo, ya sea la ley bases o el decreto. No hay alguien que esté diciendo, che, vamos a esto, o con este tipo de cosas que vamos a heredar, las vamos a cambiar de esta manera. Me sorprende mucho. Entiendo las discusiones, entiendo las diferencias, entiendo las discusiones de táctica electoral, pero me sorprende que no haya alguien gritando un poco más a viva voz y con cuerpo político un programa alternativo. Sí, creo que no puedo más que, en fin, que compartir la inquietud. Solo que yo creo que precisamente por este tema del debate interno que viene desde la derrota de octubre, que es una consecuencia de aquello, en fin, yo no intento justificar, porque ya dije 20 veces que eso es negativo y es una enorme pérdida de energía. Por lo tanto, esperemos que se resuelva. Pero creo que esa situación que nos traen, que tenemos hasta aquí, ha de alguna manera postergado lo que vos planteás, que es la necesidad de armar un debate al interior de la oposición y discutir ideas, pensamientos y un programa alternativo a esta catástrofe nacional, a esta situación de emergencia que tiene el pueblo. No olvidar que tenemos más de 20 millones de pobres, en fin, al remate y la destrucción del Estado Nacional con todas sus consecuencias, en fin, y a su vez pensar que este es un país repleto de riquezas y que entonces tiene posibilidades de salir. Pero para eso, efectivamente, coincido con vos, tiene que haber quien se ocupe de elaborar alternativas, elaborar una salida, que nos saque de esta, yo diría, de esta situación de decadencia que viene de bastante lejos, ¿no? Que viene de bastante lejos, fundamentalmente desde Macri, y que no se ha detenido, más allá de que es incomparable el gobierno de Alberto Fernández con sus carencias y sus insuficiencias con el de Macri y este, o sea, con los gobiernos de derecha. Pero, Juan Carlos, a ver si quizá me equivoco. Tenemos una decadencia, no hay duda. Sí, y hay algunas contradicciones estructurales que el gobierno de Cristina tampoco pudo resolver. Pero más allá de eso, que tiene que ver con los mismos planteos, con el mismo diagnóstico de Cristina, así que hacemos con la cabeza dolarizada de la sociedad argentina y al mismo tiempo la ausencia de dólares. Pero más allá de eso, digo, no es solamente un proyecto alternativo, corregime si me equivoco. Es tan el cambio estructural, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el RIGI o la ausencia de obra, todo el deterioro que va a provocar la ausencia de obra pública, no es solamente un proyecto alternativo. Alguien tiene que decir, bueno, con todo eso, por más que sea ley, se va a modificar de esta manera. Yo lo escuché a Agustín Rossi hace ya tiempo hablar de un programa revolucionario, dice Agustín Rossi, y entre otras cosas, no me acuerdo si dijo desconocer, pero seguro dijo derogar la ley bases, y lo propone abiertamente. Eso me parece que también está faltando, no solamente la alternativa de qué significa un Estado presente, más asertivo. ¿Entendés el punto? No hay posibilidades, a mi juicio, a ver, de tener un planteo positivo, asertivo, como decís vos, sin desmontar lo que esta gente está montando. Vos das claro el ejemplo de la ley base, y podríamos, hay que derogar el 70-23, las facultades extraordinarias de este tipo, todo lo que desreguló hay que repensarlo, porque no hay por qué regular igual, sí, hay que recrearlo, hay que repensarlo, pero está claro que hay que desmontar todo lo que está estructurando este gobierno y recuperar, yo diría con un sentido, insisto, creativo y renovador, lo mejor del periodo anterior de la Argentina. Pero bueno, y después está lo que vos decís, lo que no se hizo inclusive durante el gobierno de Cristina. ¿Por qué no? Todo tiene que reverse. Nosotros necesitamos una reforma judicial. No hay duda que necesitamos una reforma judicial. Y necesitamos recuperar la ley de medios u otra ley de medios. Si no, no hay cómo tener poder para poder llevar adelante un programa progresista. Eso hace falta ganar a la sociedad y tener, ¿sabes qué?, mucha determinación política, porque está claro que eso va a generar conflictividad política con las clases dirigentes y tenés que tener liderazgos que estén dispuestos a asumir ese conflicto político. Es más, llevar adelante el programa sobre la base de que durante el conflicto vas a poder ganar a la sociedad, más sectores de la sociedad, para un proyecto de transformación. Ahora, para no correrle el trasero a la jeringa, como sueles decir vos, vamos a suponer que, bueno, sea esta elección o la siguiente, en algún momento ganará un gobierno de otro signo por el peso específico de a dónde conducen estas políticas. Ahora, vas a tener muchos condicionamientos en regla de juego. Vas a necesitar, como se suele decir, mirá, se dice con demasiada liviandad, me parece, Juan Carlos, un programa muy concreto, pero al mismo tiempo una alianza muy amplia. Y se ha observado que alianza amplia y programa profundo y transformador a veces no van de la mano. Y al mismo tiempo necesitas voluntad popular para que efectivamente te acompañen en ese proyecto, y audacia política, además, porque no siempre la correlación de fuerza te da. Es un tema muy, pero muy bravo, como para andar dejándolo para el último año electoral. Estoy de acuerdo, ahí hay todo un dilema si hubiera cabeza y determinación política para ir debatiendo y elaborando, para llegar a las instancias cruciales y decisivas con determinadas determinaciones, valga la redundancia, políticas, para enfrentar esos dilemas, que es la cierta contradicción entre amplitud y profundidad del proyecto. Bien, en realidad también eso depende siempre de la correlación de fuerzas, pero no solamente por arriba. Si tengo 122 diputados yo y vos 115 y viceversa, sino la correlación de fuerzas en el pueblo, en la sociedad. Y para eso, para tener muy firme, tenés que tener un plan de despliegue político por abajo y por el medio previo, desde ahora, para conquistar fuertemente la movilización de la sociedad y la conciencia de la sociedad. Yo creo que de algún modo es lo que hoy por hoy tenemos que concebir, porque lo otro de alguna manera es una prognosis muy difícil, pero lo que no es difícil es la determinación de construir muy desde el pie. Bien. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias como siempre por el cafecito. Prognosis. Dice la Real Academia, acción de pronosticar o juicio médico. Muy bien. Bueno, más creo que la apliqué bien. Sí, me salió no sé de dónde. A mí no sé qué le pasó. Yo escucho una palabra que no conozco, rápido quiero ir al diccionario a ver de qué se trata. Sí, prognosis. Un gran abrazo, Juan Carlos, gracias. Chao, saludos, un abrazo a todos y todas. Cafecito, chao, chao. Juan Carlos Junio.